de Sevilla un patio salpicado de flores, una fuente en medio con un surtido, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Junto a la cancela de hierro forjado hay una mocita de tez bronceada, y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido que hablándole está. La luna rosa de plata, el patio baña de luz, muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecío, de pensar en tu querer voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida como nadie te ha querido. Rocío, ay mi Rocío. Ahora es otro el patio salpicado de rosas, patio de las monjas de la caría, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una monjita que como ellas tiene carita de flor, y que se parece a aquella mocita que tras la cancela le hablaban de amor. La luna rosa de plata, el patio baña de luz, ya no suena la copla de aquel mocito andaluz. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecío, de pensar en tu querer voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida como nadie te ha querido. Rocío, ay mi Rocío.